Jesus, thank you. Jesús, gracias. That you promised to send your Spirit. Tú prometiste mandar tu Espíritu. And you said the Spirit would lead us in all truth. Y tú dijiste que tu Espíritu nos llevaría a toda verdad. And would teach us. Nos enseñaría. So thank you, Holy Spirit, that you are here to teach. Porque gracias, Espíritu Santo de Dios, que estás aquí para enseñarnos. As you move amongst us. Nos te mueves entre nosotros. Your desire is to teach us. Y tu deseo es enseñarnos. In all truth. En toda verdad. So Lord, expose. Señor, trae la luz. What's in our hearts and our lives that is stopping us. Lo que está en nuestros corazones y nuestras vidas que nos está parando. From learning. Y que no nos deja aprender. Help us to have ears that hear. Ayúdanos que tengamos esos oídos que oyen. And minds to understand. Mentes que entienden. Lord, we believe that these learning goals we've created for ourselves. Creemos que estos objetivos de enseñanza que hemos creado para nosotros. Lord, that you can bless those. Y tú los puedes bendecir. You can illuminate these things. Puedes traer luz a estas cosas. But Lord, also help us to learn what you want us to learn. Pero también que aprendamos lo que tú quieres que aprendamos. Lord, we want strong, healthy environments that we can grow in. Señor, queremos ambientes fuertes y saludables para que podamos crecer. Lord, we want to be the type of leaders that create the environment. Queremos ser los líderes, Señor, que crean este ambiente. Where more Davids, donde más Davids can grow up. Pueden crecer. Where Esthers and Ruths and Marys and más Esteres, más Ruths, más Marys, Marís. And just the people that you want. Las personas que tú quieres. Here in Alicante. Aquí en Alicante. To be the leaders and the ministers. Para que sean los líderes y los ministros. In this city. En esta ciudad, Señor. So Holy Spirit. Espíritu Santo. We commit these things to you. Ponemos esto delante de ti. We thank you that we will be transformed. Te damos gracias que vamos a ser transformados. By the renewing of our minds. Y nuestras mentes transformadas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. All right, we are starting tomorrow morning. Empezamos mañana por la mañana. 9 a.m. A las 9 en punto. Bright and early. Tempranito. Right? Is that bright and early in Spain? Eso es tempranito en España. 9 a.m. 9 en punto. We're going to start here. Empezamos aquí. We're going to have a time of worship. Tenemos un tiempo primero de alabanza. Time of connection. Para conectar. And then we're just going to get right into it. Y entonces ya nos vamos a meter de pleno. So come tomorrow ready. O sea que ven preparado. Ready to learn together. Preparados para aprender juntos. And ready to connect into what Jesus wants to teach his church. Y para conectar para lo que Jesús quiere que su iglesia aprenda. Right? Okay? Amen. Amen. All right. Amen. Off you go.